Hola, hoy vamos a meternos de lleno en Banco Itaú Uruguay. Tenemos aquí su informe anual de gobierno corporativo 2024. La idea es entender bien cómo se estructuran, quién decide qué y cómo manejan los riesgos. Todo, pero todo, basado en lo que dice este papel. Queremos ver qué hay detrás. Exacto. Estos informes son, digamos, una ventana a cómo funciona por dentro una entidad financiera grande. Y en este caso, hay algo que salta a la vista desde el principio. La propiedad. Es bastante particular. A ver, empecemos por ahí entonces. ¿Quién es el dueño de Itaú Uruguay según esto? Es súper directo, ¿eh? El 100%. Todo el paquete accionario es de una sola empresa. Itaú Unibanco Holding S.A. O sea, la casa matriz que está en Brasil. No hay otros socios, ni chicos, ni grandes. El capital del banco, a fines del 2024, andaba por los 4.465 millones de pesos uruguayos. Todo puesto por ellos. Un solo dueño. Eso ya te dice que la cosa funciona distinto a una empresa con, no sé, muchos accionistas. Por ejemplo, las asambleas, ¿cómo son? Se simplificó un montón, la verdad. El informe lo dice claro. No necesitan ni acuerdos especiales ni reglamentos súper complicados para las asambleas. Se hace informalmente, sí, pero lógicamente va solo el representante del dueño único, Itaú y Unibanco Holding. Las decisiones son, bueno, directas. Lo que diga la casa matriz. ¿Y hubo decisiones importantes en esas asambleas el año pasado, en 2024? Me imagino que el informe menciona algo. Sí, sí. Marca tres momentos. En abril, la asamblea común, digamos. Allí aprobaron los números de 2023, la gestión del directorio, el informe de auditoría, todo, como te imaginarás, por unanimidad. No había con quién discutir. Claro. Después, en agosto, nombraron a Agustín Tasernaberri como nuevo director. Y en diciembre, algo bien concreto. Aprobaron repartir utilidades. Mandar plata para Brasil. Y fue una cifra fuerte, ¿eh? 160 millones de dólares. ¡Wow! ¡160 millones! Eso sí que muestra la conexión directa con la casa matriz y para dónde va el resultado. Bueno, si la propiedad está tan concentrada, ¿quién maneja el banco acá, en el día a día? Hablemos del directorio. Exacto. El directorio es el órgano clave para administrar. Y la gente que lo compone es interesante. El presidente es César Alberto Blaquier. Es director no ejecutivo, o sea, no está en la gestión diaria, pero tiene mucha historia en el Grupo Itaú, en otros países también. Y el vicepresidente es Horacio Federico Torrendel. Y acá hay un dato importante. Lo califican como director independiente. ¿Independiente? ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿Alguien de afuera del grupo o que no trabaja ahí? Justamente eso. Alguien que trae una mirada, digamos, más objetiva, desde afuera. Torrendel viene de la carrera larga en Citibank, en varios lugares del mundo. Tener un director independiente es una buena práctica de gobierno corporativo. Busca equilibrar un poco el peso del dueño y de la gerencia. Entiendo. ¿Y quiénes más están en ese directorio? Hay otros directores. La mayoría no ejecutivos. Varios con carrera en Itaú, pero en otros países. Como Gustavo Sprenger, que es experto en riesgos y está en Colombia. André Gail, que era el CEO acá en Uruguay y ahora es CEO en Chile. Y Carlos Eduardo de Castro, con experiencia en Brasil y Paraguay. Y después está Agustín Tasernaberri, el que nombraron en agosto. Él sí es director ejecutivo. Es también el gerente general, el CEO del banco. Lleva más de 30 años acá en Itaú, Uruguay. O sea, tenemos una mezcla. Gente del grupo, pero sin rol ejecutivo. Un independiente clave y el propio gerente general. ¿Qué nos dice esa combinación? Bueno, sugiere que buscan un equilibrio, ¿no? Por un lado, la visión estratégica y la línea del grupo, con los no ejecutivos. Por otro, la mirada externa del independiente y el conocimiento profundo de la cancha local con el director ejecutivo, que además es el CEO. El informe aclara que, aunque todos tienen facultades amplias, el presidente tiene voto doble si hay empate. Y el vicepresidente, el independiente, lo reemplaza si falta y está en comités clave. Justo, los comités. Ahí es donde se sube a hacer el trabajo fino de supervisión, ¿no? Arranquemos con el de auditoría, que hace básicamente. Pensalos como los que cuidan que los números cierren y que los controles internos funcionen bien. Su trabajo, según el informe, es vigilar eso, que la información financiera sea confiable y supervisar a los auditores externos que sean independientes de verdad. Lo preside un director no ejecutivo, Castro, y el vice es lo independiente, Torrendel. Eso refuerza la idea de objetividad. Y también participa un gerente de auditoría interna de la casa matriz. Otra vez la conexión con Brasil. Reportan directo al directorio. Se juntaron 4 veces formalmente en 2024. Y acá viene lo más jugoso para la salud del banco, me parece. El comité de riesgos. ¿Cuál es su papel? Este es fundamental, sí. Su tarea es proponerle al directorio cuánto riesgo el banco está dispuesto a tomar. Lo que llaman el apetito de riesgo. Y después, claro, vigilar que la gestión diaria no se pase de esa raya. Analizan las estrategias para manejar los distintos tipos de riesgo. Crédito, mercado, liquidez, todo eso. Y supervisan cómo se maneja el capital y la plata líquida. Lo preside el independiente, Torrendel, y el vice es el director experto en riesgos, Spranger. También se reunieron 4 veces el año pasado. Estos comités parecen ser el corazón del control. Y debajo de ellos, el informe habla del personal superior. ¿A qué se refiere? Básicamente confirma que hay una estructura de gerentes bien amplia y especializada. Cubren todas las áreas importantes. Riesgos, tecnología, banca para personas, para empresas, operaciones, contabilidad, tesorería, auditoría interna. El informe lista a los jefes de esas áreas. Arriba de todos, Agustín Tafernaverry como gerente general. Muestra que hay músculo para ejecutar lo que decide el directorio. Y también deja constancia formal del cambio de CEO en agosto, cuando entró Tafernaverry y se fue André Gailly para Chile. Bien, ya tenemos la foto de la propiedad, el directorio, los comités. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto al manejo de los riesgos? El informe le dedica muchas páginas, parece una prioridad total. Sin duda alguna. Presentan lo que llaman un sistema de gestión integral de riesgos, muy armadito. El objetivo es claro. Detectar, medir, seguir de cerca y controlar los peligros que enfrenta el banco. Buscan que los riesgos que toman vayan en línea con la estrategia y ese apetito que definió el directorio. Y un punto importante, el área de riesgos funciona separada de las áreas comerciales, las que hacen los negocios. Eso es clave para que no haya conflicto de intereses, ¿viste? El informe nombra un montón de riesgos distintos. Para no perdernos en la letra chica, podríamos agruparlos. ¿Cuáles son los grandes temas y cómo los enfocan? Sí, podemos hacer 2 grandes grupos, digamos. Primero, los riesgos financieros, los que son parte del negocio de un banco. Ahí el principal es el riesgo de crédito, el peligro de que la gente o las empresas no paguen sus préstamos. Lo manejan distinto para empresas grandes. Ahí miran caso por caso, hay comités que aprueban, ponen límites por sector. Y para personas y comercios chicos, que es más automático, con límites por cliente y producto. El informe da números que muestran que las 2 carteras crecieron en 2024. La mora en empresas fue bajísima, pero en personas y comercios subió un poco y estaba más alta. ¿Qué otros riesgos financieros importantes nombra? Bueno, está el riesgo de mercado. Es el riesgo de perder plata por cambios en las tasas de interés, el tipo de cambio, esas cosas. Usan herramientas estándar como el valor en riesgo o VAR para medirlo y ponen límites, siempre en línea con la casa matriz. Y obvio, el riesgo de liquidez, quedarse sin efectivo para pagar las cuentas. Ahí dicen que tienen políticas fuertes, que miden todos los días indicadores clave como el LCR y el NSFR. Son ratios internacionales. Y según el informe, a fines de 2024 estaban muy cómodos de liquidez, con mucha plata disponible. Ok. Esos son los financieros más clásicos. ¿Y el otro gran grupo de riesgos? El otro paquete grande son los riesgos operativos y de cumplimiento. Ahí entra el riesgo operacional, que cubre de todo un poco. Errores de la gente, fallas de sistemas, fraudes de afuera. Lo manejan con un modelo que llaman de 3 líneas de defensa. Primero el negocio, después las áreas de control como riesgos y cumplimiento, y al final la auditoría interna. Mencionan que tuvieron pérdidas por fraudes con tarjetas en 2024, pero parece que dentro de lo esperado o manejable. Y dentro de este grupo, ¿qué más es clave hoy por hoy? Importantísimo es el riesgo de seguridad de la información. Con todo digital, proteger los datos es fundamental. El informe dice que trabajan mucho con la casa matriz en esto, que tienen controles para que no se escape información, bloquean cosas, revisan quién imprime qué y planes por si algo falla. Después está el riesgo de cumplimiento general, asegurarse de cumplir todas las leyes y normas. Tienen un área específica para eso que está atenta a los cambios y vigila que se apliquen. Y un tema siempre delicado dentro de cumplimiento: lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el famoso LAFT. Exacto. El informe detalla bastante el programa que tienen para eso. La clave es el proceso de conocer al cliente, el KYC o CSC. O sea, investigar bien quién es el cliente antes de empezar a operar. Y si es alguien de alto riesgo, como un político importante, lo miran con más lupa todavía. Usan sistemas para detectar operaciones raras, tienen un oficial de cumplimiento que es el responsable, comités que supervisan, capacitan a la gente y hacen auditoría seguido. Es un área con mucha presión regulatoria y que afecta mucho la imagen. Justamente, hablando de imagen, también mencionan el riesgo de reputación. ¿Cómo lo manejan? Lo enfocan tratando de cuidar la relación con todos, ¿no? Con los clientes. Dicen que tienen códigos de buenas prácticas, hacen encuestas, miran las redes sociales, tienen un sistema para quejas. Con los empleados, con códigos de ética internos. Con los proveedores, también investigando quiénes son. Y con el regulador, bueno, cumpliendo las normas. Es un riesgo más intangible, pero te puede pegar muy fuerte si se daña la reputación. O sea, un esquema súper armado y que mira para todos lados en cuanto a riesgos. Y para chequear todo esto desde afuera, ¿quién es el auditor externo? La firma es PricewaterhouseCoopers, PwC. Son los auditores de Itaú acá desde que empezaron en Uruguay. Pero mira qué dato interesante que resalta el informe. Quién elige al auditor no es el banco acá en Uruguay. La decisión viene de arriba, del Comité de Auditoría de la Casa Matriz en Brasil. Otra vez la mano de la Casa Matriz. ¿Y qué dice sobre si PwC es independiente? Es clave que el auditor sea objetivo. El informe insiste en que hay políticas muy estrictas para asegurar eso. Les prohíben, por ejemplo, darles la mayoría de los servicios de consultoría. Hay controles de acá y de allá, de la corporación, para vigilarlo. La idea es que no haya ningún interés cruzado que pueda nublarles el juicio. Y para ir cerrando, el informe menciona esto de fomentar una cultura de riesgos. ¿Qué quiere decir eso en criollo? Es la idea de que manejar los riesgos no es trabajo solo de un departamento de expertos, sino que es responsabilidad de todos en el banco. Que cada empleado haga lo que haga, piense en los peligros posibles. Que si ve algo raro lo diga y que actúe para cuidarse. Que la idea del riesgo esté metida en la forma de trabajar de todos. Dicen que lo impulsan con capacitaciones y comunicación interna. Entendido. Recorrimos bastante. Si tuviéramos que sacar los mensajes principales que nos deja este informe sobre Itaú Uruguay, ¿cuáles serían? Yo me quedaría con tres cosas. Primero, la influencia total de la Casa Matriz brasileña. Como dueña única, marca la cancha, elige al auditor, aprueba lo importante y se lleva las ganancias. Es determinante. Segundo, una estructura de gobierno muy formal, muy orientada al control. Un directorio con roles bien marcados, incluyendo ese independiente, comités especializados fuertes como auditoría y riesgos y una línea gerencial amplia. Y tercero, un sistema para manejar riesgos súper detallado y que cubre muchísimas cosas. Sigue los estándares internacionales, con mucho foco en procesos, en tener todo escrito y controlado. Entonces, la foto que nos da este informe es la de una filial muy, muy integrada a un grupo internacional grande, con procesos muy estandarizados y un énfasis enorme en el control y el cumplimiento, seguramente para asegurar que todo funcione parecido en todos lados y evitar sorpresas feas para el grupo. Exactamente. Se nota que pertenecen a una organización grande, muy regulada, donde los procedimientos y la supervisión son la clave. Y esa estructura de dueño único, lejos de hacer que se relajen los controles, parece que los refuerza y los alinea todavía más con lo que pide la Casa Matriz. Y para dejar picando una idea, este informe nos muestra una máquina de gobierno y control súper sofisticada, pensada para ver venir y atajar un montón de riesgos conocidos. Pero, ¿será que esa misma complejidad, esa dependencia tan fuerte de la estructura y las órdenes de la Casa Matriz, no podría generar, irónicamente, sus propios puntos ciegos? ¿Quizás riesgos que no se ven venir, que nacen no porque falte control, sino por la misma rigidez del sistema? ¿O por cosas internas del grupo que desde acá no se ven? Una pregunta para seguir pensando.